Son las 6:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en lo que Carlos Herrera se va preparando para comenzar su programa de radio. Lo que tenemos que hacer es felicitar el cumpleaños a alguien muy grande que ha ido cogiendo cuerpo en lo musical, porque está hecho un tirillas. He estado estos días con él hace bien poquito y además disfrutando del nuevo disco, pero no hay cosa que más me guste que poder recordar grandes canciones de grandes artistas que hoy están cumpliendo años. Por ejemplo, el gran Fito Cabrales. Hoy cumple 55 años. Es uno de los grandes, grandes, grandes que tiene la música en nuestro país. Su nombre real es Adolfo Cabrales, que nació en Bilbao, en Vizcaya, en el País Vasco, en España. Un gran cantante y un guitarrista profesional de los buenos, buenos, buenos. Platero y Tú, Fito y Fitipaldis, grandes composiciones musicales y, ante todo, un rockero. Esta es una de sus canciones banderas que nos sirven para levantar un poquito España a esta hora y, sobre todo, una de esas banderas fundamentales en sus conciertos. ¡Disfruta! Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión, me emborracho con whisky barato a ver si me escuece el corazón. Quiero ser tan duro como el hierro, pero me derrito con tu olor. Quise hacer un cielo en el infierno, a ver si acertaba por error. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción. Es complicado elegir una de las canciones de Fito y Fitipaldis, de estas composiciones de Fito Cabrales. ¿Cuál es tu favorita? Me encantaría conocerlo, porque Fito tiene tantísimas buenas canciones que quedarte con una en concreto es bastante complicado. Por ejemplo, si nos vamos en esos años mágicos, él pega el pelotazo sobre todo a partir del año 2001. Y desde entonces esas composiciones musicales, quizás un poquito más alejadas al rock de los comienzos, pues hicieron que Fito trascendiese a la escena musical. Todo llega y todo pasa como un espejismo. Todos fuimos garabatos de nosotros mismos. Lo que queda en la mirada no es que esté escondido, pero hay cosas que solo se ven si pasas cerca del abismo. Y en las puertas descubrí la vida y la quise besar. Ella quería morderme. Se ha marcado las grandes giras del rock en español. Es un tío que ha aglutinado a cientos de miles de personas en sus conciertos por toda España. Giras de rock, pues como tienen que ser, las potentes, las auténticas, las genuinas. Y Fito tiene cuerda para rato. Estos días está presentando su nuevo disco, que de vez en cuando vamos disfrutando aquí también en Poniendo las Calles, y que nosotros, nuestra responsabilidad está cumplida, las calles se quedan puestas, y ahora nos quedamos escuchando Herrera en COPE. Gracias, mañana a partir de las 4 aquí en COPE. Se fue el chaval, casi como un accidente, me envolvió el sonido. Hay canciones que te dan de frente y te señalan el camino. Y en las puertas de mi barrio descubrí la vida y la quise besar. Y ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos se entienden. Yo la quería besar y ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos se entienden. Escuchas Poniendo las Calles.